Cristo a mi vida dio lo más hermoso y sin igual. Puso en mi corazón radiante luz, paz eterna. No podré pagar jamás toda la felicidad que a mi vida vino a dar. Soy feliz, seré Karel, y espero lo mejor, la corona de justicia para mí. Todo será hermosura sin par. Al contemplar su reino celestial, calles de oro admiraré y por ellas andaré y por la eternidad yo viviré. Completa para mí todo será al vislumbrar la aurora celestial de mi Señor. Más será lamentación para aquel que no aceptó la gran luz de salvación. Oye bien, pecador, esta humilde invitación, pues quizás mañana tarde ya será. Todo será hermosura sin par. Al contemplar su reino celestial, calles de oro admiraré y por ellas andaré y por la eternidad